a tu amor. Solo logré conquistar una nueva pena para mi alma. Pobre de mi corazón, debe activar su ilusión. Haré de cuenta que nunca estás en mi vida con tu belleza. Conmigo tendrías todo.